Algunos tiene que ver con que se están en investigación porque se puede haber, digamos, porque o no hay una certeza de que haya sido una muerte violenta o que la muerte violenta no fue producida en un marco de violencia de género. Nosotras al menos, en algunos casos donde nos parece que son o que hay que esperar algunas líneas de investigación, las mantenemos justamente a la espera de cómo evolucionan esas líneas de investigación. Eso obedece a que se necesita algún nivel de privacidad de los datos para que esa línea de investigación pueda llegar a buen puerto, y por eso a veces no hay muchos datos que circulan o en los medios de comunicación, o la fiscalía no brinda esos datos de investigaciones. En otros casos hay muchísima más claridad de que son situaciones de femicidios, y en otros, bueno, a la espera. Pero igualmente nosotras hacemos una valoración nuestra, digamos, no esperamos que la carátula diga femicidio, sino, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, hace unos días murió una mujer después de haber sido quemada, que se llamaba Verónica Zuble, que las dos versiones tienen que ver, una con la versión obviamente nunca contada por ella, diciendo que ella se suicidó, pero por haber sido, porque no soportaba más la violencia de género a la que era sometida, y en otros casos, y en otras versiones, que ella, que fue obviamente, que fue prendida a fuego. Bueno, cualquiera de las dos situaciones es una situación de violencia y es un femicidio.